Quería preguntarles y empezar con ustedes tres, y eso es lo que veo como cierta tendencia. ¿Cómo unen ustedes su trabajo con la tradición de la caricatura política en nuestros países, desde México, Rius, hasta Argentina, Fontana Rosa, o bueno, Quino? Y creo que ahí uno empieza a ver el trabajo que están haciendo y le evoca ese trabajo incluso periodístico. Ustedes tienen también unos blogs donde están trabajando muy cercano al periodismo, pero con mucha ironía, con un comentario de una carga política a veces hasta evidente y muy explícita, sobre todo hacia los personajes a que se dirigen. Y yo creo que todos aquí sentimos gran felicidad cuando aquellos tiranos, por lo menos podemos burlarnos, reírnos un poco de aquel dominio absolutista de la gente que maneja la política en nuestros países o en el mundo en general, porque creo que no es tan lejano. Bueno, no oír más mis opiniones porque venimos es a oír las de ustedes. Entonces quería saber cómo se sienten frente a esa tradición, qué respeto les merece el trabajo de algunos de estos caricaturistas, o si realmente no ven un vínculo con esta tradición. Si quieres, empieza Juan. Empiezo yo. Bueno, nosotros tenemos un blog en Venezuela que se llama El Chigüire Bipolar, que es una página de parodia política. Colocamos noticias todos los días, noticias falsas que se refieren al acontecer mayormente de Venezuela. Lo voy a presentar el sábado en mi hermosa exposición a las 9 de la mañana, así que espero que estén despiertos ese día. Te puedo decir, por ejemplo, por el nombre El Chigüire Bipolar, viene de una tradición de medios impresos humorísticos en Venezuela. El Morrocoy Azul se llamaba uno. El Gallo Pelón. El Cojo Ilustrado. Hay una gran historia en Venezuela de medios impresos con estos animales y características. Entonces, nosotros, bueno, lo dijimos, le tocaba al chigüire, que es una rata inmensa que vive en el llano. Escogimos ese nombre, escogimos lo de bipolar porque nos hizo un sonidito y ya, y nos gustó. Y se puede decir que siempre cuando uno trabaja en humor, uno hace un saludo a la bandera y dices, bueno, aquí está el nombre, sigamos. Pero de ahí en adelante no tiene nada que ver con nada, yo creo, de lo que se haya hecho, más allá de influencias de escritores como Otrovagomas o Cabrujas o cosas que son mucho mejores de lo que nosotros hacemos. Siempre es eso, se hace un saludo a la bandera y se sigue adelante. Bueno, en nuestro caso, pues es una historia más larga, todos estos manes podrían ser mis nietos. Uy, tremendo, pero bueno. Pues nosotros hemos hecho de todo, o sea, no hemos estado solo en el asunto de la crítica política, hemos tenido que mutar, hemos tenido que hacer producto infantil, hemos tenido que hacer una cantidad de cosas, pero digamos, más que en términos del dibujo, nosotros sí hemos sido tremendos fans de gente como Fontana Rosa o como Quino en el contenido, a la hora de planear nuestros productos. Cuando hicimos el siguiente programa, la base de las cosas era más importante en el sentido de lo que íbamos a decir que en la forma en la que se fuera a ver. Queríamos que fuera repulsivo, no bonito, okay, que la estética no chocara con lo que íbamos a decir. Y en el proceso de empezar a atacar fantasmas propios, que fue como empezó realmente la serie, con problemas internos de la vida de Martín y Santiago y de sus experiencias laborales, por asuntos de presencia y de rating y por asuntos de que descubrimos que teníamos una vitrina para expresar lo que nos daba la gana, pues nos empezamos a meter con política y cosas de ese estilo. Pues a niveles bastante interesantes, pues de enfrentarnos a presidentes y congresistas y, bueno, que finalmente nos sacaron del aire. O sea, eso es la parte trágica, ¿ok? Sí. También estamos en las tiendas, todo el siguiente programa, pero es más caro que el de él. Cada temporada, 33,000 pesos. Nosotros en el Pequeño Tirano sí tenemos, pues bueno, nosotros somos cuatro. Diego López, que está allá sentado, Simón Wilches y Santiago Rivas, que son las otras personas con las que lo hacemos. Y tenemos, sí es muy claro de pronto que cada uno sí tiene sus influencias muy, muy dispersas. Por ejemplo, a mí sí hay una obra que me impactó muchísimo, fue del mexicano Rius, que es un libro que se llama El Pequeño Rius Ilustrado, que es un diccionario que hizo este caricaturista definiendo palabras. Y entonces era, por ejemplo, o sea, palabras como abolengo, banquero, y bueno, o sea, una cosa buenísima. Y yo lo vi a una edad muy temprana, y pues yo creo que estaba aprendiendo a leer, y parte de las cosas con las que aprendí a leer era como el Rius Ilustrado. Y digamos que de ahí saqué un poco la, digamos, como el tono en cuanto al humor. Y me pasó una cosa chistosa, y es que estaba, o sea, pues yo estaba en una conferencia aquí en una universidad, y llegó una niña y me dijo una vez como que, oye, es que yo tengo un hijo de 8 años y él ve El Pequeño Tirano. Y yo, ah, bueno, pues si un niño de 8 años lo ve, no sé qué puede haber, pero dijo, no, y no, es que a mi hijo le gusta, pero el problema es que se ha vuelto un niño muy cínico, se ha vuelto un niño con un humor negro, pesimista y cínico. Y digo, bueno, pues no me eches la culpa a mí, primero, pero más allá de eso, me acordé inmediatamente de Rius, porque dije, bueno, o sea, el daño que le hizo El Pequeño Rius Ilustrado a mucha gente es el mismo daño que le ha hecho, pues, Kino, bueno, pues daño entre comillas, ¿no? O sea, el daño mental a tantas generaciones, hombre, uno no puede negar, digamos, esas influencias, pero sí hay dos grandes personajes que en mi caso personal, y yo creo que en el de Simón hasta cierto punto, es Rius, Kino y Juan Padrón en Cuba, que es un caricaturista animador que inventó un personaje que se llama El Pidio Valdés y Vampiros en La Habana, es una película que él hizo en animación también. Digamos que esas son las dos de las cosas que pues, me han influenciado, pero pues sí, esas cosas existen y uno no puede tampoco separarse de eso tan fácil. Los americanos. ¿Sabes? Me gustaría ser muy latinoamericanista ahorita, pero South Park, Los Simpsons, hasta sobre todo South Park. Sobre todo South Park, muchísimo, muchísimo. Entonces, South Park es como el elefante blanco allá, o sea, donde uno le gustaría llegar. O sea, tener independencia, poder decir lo que uno quiere y que alguien se lo financie hacer, pues digamos hemos tenido la oportunidad, pero eso no genera sostenibilidad, de eso estábamos hablando nosotros dos recién. Salvo pintar a Mahoma, de resto todo. Sí, salvo pintar a Mahoma, que se los censuraron y se burlaron mucho de eso, de la gente que les paga por hacer el programa. O sea, también eso es un problema de nuestras culturas, o sea, nosotros no sabemos reírnos de nosotros mismos. Cuando hacíamos el siguiente programa, todo el mundo era feliz porque a ver a quién van a despellejar, excepto el pelotudo al que estábamos despellejando. Ese man sí no era feliz. Ahora a todo el mundo le tocó el turno y ahí es cuando, o sea, nadie tiene sentido del humor, nadie es capaz de burlarse de sí mismo y es el principio de las cosas por lo cual, digamos, hacer animación política es supremamente complicado para nosotros en nuestros países. ¿Okay? Si ustedes tocaban un asunto que también me parece interesante, que es el tema de la educación y de la educación de los niños, hasta pues la animación se identifica de manera muy general con un público infantil. La maleducación de los niños. La maleducación. Sí, sí, bueno. Sí, no, en el fondo tiene razón acá el doctor. Sí. Vamos a ver hasta dónde, ¿no? Sí. El término de mala o buena educación. Pero es un poco lo que me estabas comentando, ¿no? El juicio que empieza a hacerse de que el niño se está volviendo un poco cínico. Creo que los comentarios sobre el siguiente programa, los años 90, era un poco como qué desagradable, qué cosa que podría generar, malas conductas, ¿no? Ya hay un tipo de censura muy, muy directo con un público que se está formando, ¿no? ¿Cómo han recibido ustedes esa censura? Todavía no te he dado la palabra a ti y estás feliz. Es que él es la izquierda, no tiene voz, no tiene presencia. No, a mí me llama la atención el tema de la animación como percepción, como género, ¿no? Que es algo que también empieza a romperse acá con el trabajo, no solo en uh-huh. Y es, yo creo que es la primera barrera que uno tiene que penetrar. Aquí, por un sentido de mercadeo, pues siempre se ha relacionado la animación, que es una técnica, con el género infantil. Uh-huh. Sí, entonces empezar a romper allí y decir las cosas como son a través de la animación, yo creo que es el primer el obstáculo uh-huh. realmente que uno rompe, ¿no? Ahora, sobre todo en el caso de ustedes que se mueven, digamos, en un ambiente comercial, entre comillas. Sí, porque obviamente hay una cosa comercial detrás. Pero de todas formas, como yo decía hace un rato, no, una de las críticas más fuertes han sido por contar historias que visibilizan, que es, digamos, mi intención. Yo no hago crítica con la animación o con la que estoy haciendo y la que hice. No es la crítica, sino es la visibilización, ¿no? Hacer visibilización a través de la animación resulta difícil cuando la gente espera un trabajo de género infantil, cuando ve un dibujo que se mueve. Sí, entonces es a partir de allí que yo encuentro también los inconvenientes, sin importar si hay un trasfondo comercial o no. Sí, sí, creo que hoy en día ya eso no es un tópico como lo fue, no sé, 10 años. Hace 10 años, donde sí se vinculaba animación público-infantil, pues todos los que están aquí obviamente tienen toda una historia de referentes de que la animación no ha sido exclusiva de ese género, del género de la fantasía y el género o de ese público infantil. Pero sí es un poco algo que ha aparecido, bueno, South Park, creo que Simpson. Ya empiezan a generar un espacio y un interés en públicos mayores y exclusivamente mayores, porque son programas que definitivamente maleducan, ¿no? Entonces, preferible para la gente que ya se ha educado. Son programas, ojo, o sea, un South Park o los Simpsons son productos para adultos, o sea, ya el asunto sí. De la maleducación viene precisamente de la facilidad hay una cantidad de factores un poco más amplio. O sea, la mamá necesita que el chino no la joda, entonces vaya y vea dibujitos. Uh-huh. Okay. Nadie está haciendo un filtro de esa clase de contenidos hacia lo que los niños ven. Entonces, para los papás es lo mismo que vean los Simpson, a que vea Bob Esponja, a que vea el siguiente programa, siempre y cuando el chino no joda. Uh-huh. Okay. Eso es lo que pasa físicamente. Entonces, vos lo que te das cuenta es que no existe un filtro y todos los niños son en este momento susceptibles a recibir unos contenidos y unos valores que no están directamente relacionados con nuestras situaciones familiares, situaciones de vida. O sea, vos tenés una cantidad de niños viendo Nickelodeon y viendo Cartoon Network y cosas de ese estilo, y los valores que enseña Nickelodeon no aplican para nosotros. O sea, una anécdota así rápida, hijo menor mío, cuando tenía 16 años, tuvimos una pelea, y entonces agarra este man y dice, cuando tenga 18, agarro mi fideicomiso y me voy. O sea, casi me cago de la risa. O sea, ¿cuál fideicomiso? O sea, quiero un fideicomiso para mí. O sea, exacto. Entonces es como ellos tienen… No es ni formar un pequeño Citizen Kane, sino fíjate, o sea, como él ve que en MTV, en Nickelodeon, etcétera, entonces los niños ricos gringos a los 18 reciben su fideicomiso y se vuelven buenos y no sé qué, en su diminuto cerebro estaba pensando exactamente lo mismo. O sea, es una transmisión de un valor, claro, que no nos pertenece, que no es de nuestra realidad ni nada de ese estilo. Sí. ¿De acuerdo? Entonces es, digamos, que tener ese entendimiento y tratar de transmitirlo a la gente que pone la plata, por ejemplo, es un reto el hijo de madre que tenemos. Pero a veces, nos estamos desviando de tema. Pues. Sí, a veces ahí, ¿sabes? Lo puedes poner así, o a veces hay casos de suerte que un niño ve un contenido adulto que le cambia la vida. Yo, por ejemplo, vi de niño Las aventuras del barón Munchausen, me lo pusieron en mi casa como si eso fuera una película infantil. Y yo, o sea, la vi hace como 2 años por primera vez y dije, mi mamá está loca. Esta película no la debe ni puede ver un niño porque hay una escena de sexo sugerido a través de las cabezas flotantes, qué sé yo. Entonces creo que hay cosas que de vez en cuando mi sobrinito el otro día estaba viendo Family Guy y se reía mucho con una cosa y al final de la escena el bebé se mete una pistola en la boca. Entonces yo digo, a él no se va a meter una pistola en la boca. O digo yo, no lo sé. Pero en principio, si tiene buena educación en su casa, que vea algunas cosas inadvertidas que no creo que le hagan mucho daño, sino más bien lo hagan pensar. El problema es cuando quedan en manos de la televisión. O sea, sí. La falta, o sea, una cosa es, de pronto, tu sobrinito, tu hermana, o sea, la mamá, no sé. Si tu hermana está presente mientras él está viendo, es muy distinto a si lo deja enfrente, sí. Y él consume sin que nadie esté viendo qué es lo que ve. Sí, o sea, vos podés, o sea, vos podrías haber evitado la escena. O sea, si vos tenés un niño de 4 años y está viendo Family Guy, uno sabe que no lo tiene que ver. Sí. O sea, sí. En serio, o sea. Pero igual eso puede ser, o sea, eso es de doble filo. Eso puede ser afortunado o desafortunado. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi generación, aquí en la, o sea, solo había 3 canales, el 7, el 9 y el 11, la cadena 3. Pero había una franja en que toda como la si televisión... hubiera cambiado. Bueno, sí. Ahora hay dos. Antes había 3. Hay dos. Sí, exacto. Sí, qué tiempo para vivir, o sea, este. Hace 2 años están sacando, tratando de sacar un tercero y no han podido. Sí, cómo hemos crecido, cómo ha avanzado este país. Sí. Buen pero bueno, entonces... capítulo para el pequeño tirano. Entonces el cuento es que en una franja, como a las 4 de la tarde, toda la programación era controlada por Inravisión. Y entonces, como entre programa y programa, antes de que empezara el fútbol alemán, narrado por Andrés Salcedo y Plaza Sésamo, había una franja como de media hora que los tipos no tenían que poner, y yo no sé por qué en esa época aquí llegaban, pero toneladas de los cortos de Zagreb Film. Entonces, pues, o sea, uno a los, no sé, 8 o 10 años era viendo Raúl Servet, era viendo a Bordo, Dovnikovic, unas vainas como que, pero esto, o sea, yo lo veo ahora y yo... ¿Esto por qué lo pasaban primero en televisión, después en horario infantil? Y no, o sea, los tipos eran como que sí, pues, dibujos animados. Pero sí, los dibujos animados de la República Checa hace 20 años en una vaina, pero... Sí. Pero en plena Guerra Fría. Y evolucionó totalmente, ¿no? Claro, por eso digo, el caso puede ser afortunado también. Bueno, en Venezuela Los Simpsons se estrenó a las 3 de la tarde para, ¿sabes?, con promos absolutamente como que esto es un programa para niños. Y hubo un poquito una polémica cuando March tiene algo con otro tipo, como que varias personas que escribían el periódico se dieron cuenta y le dijeron al canal como que mira, y bueno, lo subieron que sea a las 6 después del Chavo, que el Chavo... Nosotros, claro. El siguiente programa se estrenó en Venezuela, se hizo una versión, se agarraron los capítulos y se hicieron unas adaptaciones para salir en televisión venezolana con RCTV. Que ya no existe. No, ya no existe tampoco. Duramos 3 emisiones al aire. Carta personal de tu presidente para levantarnos del aire porque atentamos contra la venezolanidad o yo no sé qué. ¿Cuál presidente? Y pusimos los primeros capítulos que se emitieron fueron el indiferendo limítrofe. Eran unos capítulos donde Colombia se va a la guerra con Venezuela por un problema en la frontera. ¡Rarísimo! No se me habría ocurrido a mí nunca. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? O sea, es bien simpático. ¿En qué año fue? Nosotros hicimos ese capítulo en el 98 y en Venezuela se estrenó final del 99. Pero no le gustó y él ni siquiera era el presidente. La presidenta de Venezuela era la coronela Irene Chávez. Y la guerra la gana Colombia, por cierto. Es más, va ganando Venezuela, se toman Cúcuta y decidimos... Pues claro. Que se queden con Cúcuta, ¿quién le importa? Claro, garantía de ruina para Venezuela. Sí, garantía de ruina para... Exacto, pero entonces después los generales deciden retomar Cúcuta y optamos por destruirla, pero bueno. Hay un live stream que se puede ver en Cúcuta. Por sí. Es interesante. Hola, amigos de Cúcuta. Es interesante, esa noche recibimos cerca de 12.000 correos de Cúcuta puteándonos. Eso fue alucinante. Creo que es real. Nos odiaron a morir en Cúcuta después de eso, pero fue divertido. Pero el hecho específico es que un contenido que acá, o sea, digamos, finalmente es un chiste, o sea, siempre ha habido tensión en la frontera, etcétera. Entonces nosotros solo nos agarramos de eso, no era ni siquiera por el asunto de la guerra ni nada, sino más bien por burlarnos de un asunto de infancia de Martín, de cuando él fue Boy Scout y no sé qué cosas. Y pues eso le agregamos un poquito de política, le agregamos un poquito del contenido del momento, etcétera, pero era simplemente un chiste. Pero fíjate que alguien, digamos, en este caso un gorila, perdón, que le merecen los gorilas, como se dice, lo ve textualmente y lo toma muy mal, ¿ok? Es una cosa, y es una, o sea, nosotros podemos ver la isla presidencial y probablemente pueda verla, Santos pueda asimilarla, de pronto Uribe no es capaz de asimilar lo de la isla presidencial, o sea, fíjense. Pero porque no lo entiende. Poco, no es porque no lo entiende, no es porque no tiene sentido el humor. Buen punto. Pero eso, por ejemplo, lo de Cúcuta me llama mucho la atención porque habla también mucho de nuestro chauvinismo y patrioterismo nacional que se volvió pues una bandera más o menos nacional. Es como que todos los artistas, entonces ahora es Colombia, y bueno, lo que pasa es que esta mañana tuve la ingrata experiencia de ver un corto de José Ordóñez que... Cucuteño. Sí, cucuteño además. Uy, Dios mío, santísimo. No me acordaba. O sea, por alguna razón, en otro capítulo del siguiente programa, sí, cuando decidimos hacer depuración, convertimos... Claro. Es de Bucaramanga. Otra ciudad maldita, entonces. Sí. Pero entonces, bueno, era esta cosa, era un clip animado. O sea, yo dije, lo describí como, cojan un animador, un 3D estudio, a José Ordóñez y una chiva, y métanlos en una licuadora y sale eso. Una cosa hedionda, qué pena con José Ordóñez, una vaina inmunda, hedionda, o, bueno, si está aquí alguien que lo hizo, bueno, lo siento. Pero vean, hagan de cuenta... Oféndase. Pero era Benito el personaje de José Ordóñez, oye, cantando sí, Colombia, sí. Tierra Querida. Y entonces salió una chiva y entonces Carlos Vives con, o sea, en recortado y animado con ese puppet tool de After Effects, bueno, el que lo entendió me entendió el chiste. Bueno, es una vaina tan inmunda. Pero pues me quedé yo pensando como que, pucha, eso es lo que está pegando acá. Y todos los comentarios eran como, esto es lo máximo que he visto, este es mi país lindo y hermoso que papito Dios creó con tanto amor. Yo, pero, por Dios. ¿Sabes? Y bueno, o sea, lo que voy a decir es como que acá se ha vuelto ese chauvinismo y ese patrioterismo como parte de la cultura nacional, que es muy lamentable. Y en esa medida nos va a volver una sociedad menos tolerable. Con nuestras propias críticas, y eso a mí me parece en el fondo pues grave. Bueno, yo lo de José, no tanto José Ordóñez, pero pues... Sí, no, pero yo te la pongo, bueno, nosotros siempre fuimos unos adalides del antipatrioterismo, los que hayan visto nuestros capítulos lo saben. El capítulo sobre el fracaso de la selección en el 98, ¿alguien lo vio? Sí. Bueno, ya saben de lo que hablo. Hicimos una radiografía de todo, hicimos otro capítulo, recibíamos cartas y cartas, no critiquen tanto, propongan soluciones, pues hicimos dos capítulos de soluciones donde la solución máxima era explotemos todo y empecemos otra vez, ¿ok? Pero más allá de eso, hay una cosa que él está diciendo que es, no es que vamos hacia esa estética y hacia ese contenido como el de Ordóñez, no se equivoquen. O sea, el problema es que la gente quiere cosas diferentes, ¿ok? Ordóñez tiene el capital para aventurarse. Por eso lo de la isla funciona, por eso lo de el pequeño tirano funciona, es porque la gente quiere ver cosas diferentes. Pero no porque tengamos capital. Es que es, por eso, no, pero digamos Ordóñez bueno. Tiene capital y contactos y pues y se puede mover. O sea, claro, pero sí. No significa que lo de Ordóñez sea lo que la gente quiere ver. Es que la gente quiere ver cosas distintas. Entonces... En un país donde todo es igual, cuando vos pones una cosa distinta, funciona, ¿de acuerdo? O sea, es como eso, o sea, pues todos ustedes tienen ideas, ¿ok? Y todas las ideas son susceptibles de funcionar. O sea, todos nosotros somos iguales a una cantidad de gente, o sea, ninguno de nosotros es único, ¿ok? Lo que me gusta a mí le gusta a mucha gente. Y lo que le gusta a todos ustedes le gusta a mucha gente. Si uno hace lo que a uno le gusta, uno se enfoca en ese target y lo hace, las cosas crecen por sí solas. cuando hicimos, pues estoy hablando de televisión esto, ¿ok? O sea, no otras plataformas que es pues, donde ellos se desarrollan y son mucho más fuertes que nosotros. Cuando hicimos el siguiente programa, nosotros nunca apuntamos a hombres de 40 años, ¿ok? Nosotros nunca apuntamos a mujeres de 20 años, ¿ok? Nosotros le apuntamos a jóvenes de 14 a 17, ¿ok? O sea, eran unos manes de 30 absolutamente inmaduros, con cerebros de adolescentes haciendo un programa, un poquito estilo South Park. Pero cuando nos consolidamos en ese target, por sí solo trajo otros targets y nos volvimos pues un programa de culto y número uno en rating y lo que sea, pues muy bonito y muy divertido. ¿Cómo se dice? El hecho en esto es que al final, o sea, uno lo que necesita es la oportunidad de hacer las cosas. Ese es el trabajo que se ha tomado Ordóñez. O sea, tiene la oportunidad, el man ve el talento en el escenario no, en su concepto de talento y lo empuja con sus contactos. Y por eso sale un Suso Show, yo no sé qué gonorreas de esas que son horripilantes. O sea, uno creía que no se podía ir más bajo que Sábados Felices y sí se puede. Pero ahora que hablas del cuento de ustedes critican y no proponen, yo sí quisiera preguntarle a todos, pues en general, ¿ustedes creen que la animación debería entonces proponer soluciones a otras cosas? Porque es que a mí me pasa todo el tiempo que es que critican, pero no proponen. Yo digo, o sea, a la animación no le pidan, a un dibujo animado no le pidan proponer un proyecto de ley, por Dios. Se vuelve aburrido. Nosotros ahorita estamos escribiendo un libro del Chigüire Bipolar, que es un plan de gobierno, que es una respuesta a cada vez que nos dicen eso. Entonces vamos a escribir todo un plan de gobierno, todo lo que vamos a hacer, que si vamos a mandar a dos embajadores a cada país, uno de izquierda, uno de derecha, tener cuando uno come y la comida sobra, las tiras en un hueco y eso va directamente a África. Cosas, bueno, para solucionar los problemas del mundo desde nuestro punto de vista. Creo que eso sí funciona quizás escrito, pero en una comiquita te la pone aburrida. No, claro. ¿Sabes? No tiene sentido. Que trates problemas no tan superficiales como porque hay arroz en las empanadas. Okay. Esa era la clase de problemas que nosotros tratábamos de solucionar. O sea, ¿por qué el país es así? Porque hay burros en Colombia. O sea, es el siglo XX. O sea, estamos al portas del XXI porque hay burros. Entonces, si uno hace unas cosas superficiales, pues funciona. Como la pregunta como ellos, es por qué hay burras en Colombia. Bueno, un poco utilizando precisamente las diferentes plataformas que pues está los canales televisivos nacionales, está la plataforma YouTube, la plataforma internet y está un trabajo que se hace quizá buscando plataformas, no sé cómo sea el caso de Violeta. ¿Cómo, y para empezar un poco con la pregunta contigo y después hacemos la ronda, ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo es la recepción del público? ¿Cómo la siente? Creo que de pronto va a haber respuestas más obvias. En tu caso, no sé, en el de Hernán, ¿cómo será? ¿Cómo se recoge esa opinión frente al programa? Un poco lo hemos hablado, pero quisiera que viéramos la incidencia también de los medios, de los soportes donde están circulando los productos. Y si hay censura o no, se aprovecha también ahí. No, bueno, en el caso de Violeta, digamos que la retroalimentación más fuerte la hemos tenido gracias a Vimeo y a YouTube, ¿no? Entonces, es que estamos en una época donde el televisor no está allá lejos y uno que hace o propone algo desde la televisión está acá y la gente está allá, sino que todo el mundo está en el cuarto de uno al mismo tiempo. Entonces, la retroalimentación es mucho más cercana. Digamos que en nuestro caso ha sido la plataforma principal donde hemos encontrado la opinión de todo el mundo y pues también uno tiene la forma de medir, que es algo increíble, de manera directa, pues, en vivo, allí, fresco, caliente, cuántas personas están viendo lo que tú haces, cuántas les gusta, sí, con un clic uno sabe cuántas les gusta, cuántas no les gusta, cuántas la vieron, y los que opinan, qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta, qué pasó allí. Con lo que tú decías de si debe uno proponer, criticar y no proponer, yo creo que el proponer a través de la animación, sobre todo donde usas un lenguaje que es absolutamente concreto, ¿no? Tú no estás moviéndote por los lados, sino que tienes la posibilidad de decir las cosas como son, en este, en esta, en este género, digamos, en el que nos hemos encontrado. Siempre que uno dice algo a través de la animación, está al mismo tiempo proponiendo también algo. O sea, solamente visibilizar un problema es una propuesta, es dar una solución al mismo problema cuando este es invisible. ¿Sí? O sea, las cosas de la cotidianidad del gobierno, del mal gobierno, están allí palpables, pero solo ponerlas y decirlas de una forma en la que a través de una aparente comercialidad, ¿no? Porque es porque uno busca la diversión para entrar allí a la mente, se pone de manifiesto y se hace palpable en el espectador, quien quiera que sea. Para mí no es importante quien quiera, quien recibe. O sea, igual puede ser el presidente ahí viendo, o puede ser un niño, no importa. Creo que al decirlo se hace visible y esa es una forma de proponer una solución, no quedarse sin decir nada. ¿No? Y bueno, ya concretamente sí, en YouTube ha sido como el sí, porque pues Violeta se mueve en festivales y en cosas, pero eso, pues hay un contacto con la gente, pero YouTube es en serio, yo siento que todo el mundo está ahí en el cuarto de uno, es genial. Es no, directo, es una direct. Comunicación casi que dialógica un poco, ¿no? Como que se recibe la retroalimentación ahí mismo. Sí, ahí mismo. Yo no sé. El mismo caso, pero no sé si ustedes también quieren. En mi caso nosotros iniciamos, o sea, mi trabajo como productor y guionista de animación comenzó en televisión. Nosotros tenemos una serie en Sony que se llama Nada Que Ver, hicimos unos cuantos episodios, en el episodio 3 nos metimos con la presidenta de Chile, hicimos un chiste sexista y nos sacaron del aire. Eso ahora lo transmitían en toda la región, Sony Entertainment Television, con dinero de Los Ángeles, de Sony Pictures, $300,000 por episodio, o sea, una cosa bellísima, ¿no? Gastar el dinero de Sony mientras uno aprende a escribir. Y lo que sucedió después de eso es que empezaron a censurar el programa. Una vez que empezaron a censurar el programa, la gente empezó a colocar en YouTube que estaban haciendo las cosas que censuraban. Y empezamos a tener sin querer como la primera, no sé, olor a viralidad, que yo no sabía ni que era viralidad ni existía, pues en función de la web. Para mí, después de eso, bueno, sale la serie, se le edita toda la parte política interesante y básicamente Isla Presidencial fue hecha nuevamente, éramos bastante brutos para televisión. Entonces íbamos por los canales y que, mira esta serie que hicimos, mira el piloto, viajamos todos afuera, Estados Unidos, MTV, qué sé yo, y todo el mundo tenía un pero con la política. Y un día dijimos, bueno, vamos a estrenarlo en el blog que tenemos. creíamos que era un programa de televisión. Y cuando lo sacamos en el blog, dijimos, bueno, obviamente la naturaleza de esta serie es la web. Y vimos la respuesta de la gente y fue así. Lo que pasa con la animación en la web es que si bien tienes el efecto de que todo el mundo te dice si le gusta o si no le gusta, no le quita que la animación es un proceso sumamente engorroso de producción. Entonces, desde que tú escribes algo hasta que ves la reacción en la audiencia, igual es muchísimo tiempo. Entonces, sí, ves la reacción de la gente de algo que hiciste hace 4 meses o algo que empezaste a escribir hace 2 años. Entonces, bueno, por ahí nos bandeamos. Con el blog, por el otro lado, si surge una idea en la mañana, hay una noticia, hacemos un brainstorm, lo ponemos y vemos en 2 horas ya. Tiene 100 likes, 200 likes, mira los retweets, es una enfermedad, como un crack la cosa viral. Y en ese caso sí ves como una idea recién nacida es acogida. En el caso de animación y web, ves como una idea vieja es acogida, ¿no? Más o menos por así funciona. Quisiera que nos hablara sobre todo el otro lado, la brecha, ¿no? ¿Cómo se daba eso con un canal? Programa en la televisión? Es una buena pregunta. Pues nosotros, nuestra experiencia en la web no es muy buena. No somos muy creyentes. O sea, finalmente somos una empresa y nuestro negocio es ser empresa. Sí, nos gusta emitir opiniones y nos gusta hacer cosas, pero pues nosotros necesitamos productos viables, rápidos, etc. Nosotros cuando producimos no somos tan lentos como el doctor. Nosotros tenemos tiempos de respuesta cuando hemos hecho crítica política, etcétera. O sea, pasaba algo en Colombia y a la semana estaba en el programa. A las dos semanas estaba en el programa. Eso era normal. Eso fue, digamos, muy fuerte a la hora de sacar adelante las cosas. Nosotros empezamos el siguiente programa en un horario muy lindo, que era los miércoles a las 8 de la noche, en el mismo donde estaba Sociedad muchos años antes. Sacamos del aire a los reencauchados, que creo que fue algo que Paulo Lacerna jamás nos perdonó. Por eso no, bueno, no, mentira, por otras cosas no fuimos a Caracol, pero bueno. Por decirle cabeza de miembro a Yamit específicamente. Entonces, el programa no es que anduviera muy bien los miércoles a las 8 de la noche. Después viene una licitación de esas, porque eso eran, la televisión eran programadoras, eran tres canales, eran del Estado, no sé qué, repartían estas cosas, y nos mandan en un horario que era a las 11 de la noche los viernes, y nosotros dijimos, nos morimos. Esta mierda acabó. Veamos qué vamos a hacer. Digamos, el programa tambaleaba, medio andaba, medio no andaba, lo veía gente importante, lo veía bastante gente, pero hicimos clic con el público, o sea, así como uf, nos encontramos, nos atropellamos con el público, cuando hicimos el capítulo sobre el fracaso de la Selección Colombia en el Mundial del 98. Nosotros agarramos y pusimos ahí todo lo que opinábamos y todo lo que la gente opinaba, excepto, censura, la mafia. No nos dejaron meternos con la mafia, porque queríamos meter lo del narcotráfico en el fútbol. Entonces, ustedes conocen, tenemos a Martín, ustedes saben qué hace Martín ahora, está en el cielo el man y todo, imagínate. Entonces, hicimos un programa donde toda la gente que lo veía decía, sí, eso es así, sí, eso es así. De ahí en adelante todo el mundo nos empezó a ver. Imagínate, estábamos entre los primeros 20, pasó eso de fútbol, y de ahí en adelante éramos, lo peor que nos fue ser terceros en rating en el país. O sea, era Paquita Gallego, Perro Amor y nosotros. Y después se fue Paquita Gallego, era Perro Amor y nosotros. Y después éramos nosotros y Perro Amor. O sea, eso era huepucha, o sea, sin comentarios. O sea, e hicimos una cosa que fue bien interesante. O sea, él dice, pues ustedes con el YouTube se meten en el cuarto de la gente, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos algo que fue muy interesante, que fue le cambiamos los hábitos a la generación. O sea, los chinos, los adolescentes y hasta gente de 20 años, y pues lo veía mi papá al final con 60 años y me discutía, ¿por qué? Sin comentarios. La gente, antes de salir a rumbear, veía el programa. Empezó a pasar eso. Y otra cosa que yo casi lloro, estaba en Cartagena. O sea, nadie sabía que yo estaba ahí en una discoteca, yo qué sé, en Babilla o yo qué sé, qué vainas. Yo no soy rumbero, soy una rata de biblioteca. Y estábamos ahí y es las 11 de la noche, yo qué sé, apagan la música y ponen los televisores y ponen el programa y nadie se queja, es todo el mundo viendo el programa, yo casi me pongo a llorar, eso me pareció alucinante. Eso era como en el año, como en octubre del 99 más o menos, o sea, me pareció una de las cosas más alucinantes, o sea, cambiamos el hábito de una cantidad de gente. Hicimos algo, nos decían el otro día, es que estábamos al aire y había universidades que decían y por qué pintaron esto de amarillo, le hacían unos análisis filosóficos y era, no, es que no teníamos más tiempo de hacer. Unos discursos gigantes sobre cosas y nosotros simplemente teníamos que cumplir con la producción, queríamos decir cosas, etcétera, y había una cantidad de interpretaciones detrás que uno dice, wow, estoy enfermo. O sea, si todo eso pensé para llegar hasta ahí, tengo un problema, ¿viste? ¿Y cómo se dice? Y se me fue la idea, increíble. Nos dijeron el otro día una cosa que es bien interesante y no lo habíamos pensado. Nosotros pusimos a una gente que en una edad no le interesa a pensar en política y a pensar en el país, como lo que está diciendo él. O sea, a un man de 14 años o un man de 17 años le importa un culo hoy en día quién es el Congreso y quién es el congresista corrupto y quién es el que dijo esta barbaridad o quién es el alcalde o por qué hace esto. O sea, nosotros pusimos en boca de niños de 16, de 14 y jóvenes de 20 años que básicamente no les interesa, les pusimos el país en la cabeza, inconscientemente. O sea, nosotros lo hacíamos por diversión y por plata. Pero inconscientemente llegamos a una cantidad de gente a generar una especie de mentalidad de compromiso o de entendimiento de ciertas cosas. O sea, y eso es, digamos, tal vez el mejor legado que pudo haber dejado el siguiente programa. Y al final no es tan distinto a lo que pasa en la web. O sea, si el programa es bueno, o sea, si el contenido es bueno, la gente lo va a ver. Y eso que la gente viéndolo en el bar es viralidad. Es lo mismo concepto de la persona poniéndolo en el Facebook para que los amigos vean en el Facebook. Sí, la gente es el medio, la gente tiene el poder de ser el medio, pero cuando la gente es el medio, no tienes la plata del canal. La diferencia, ahí va. Sí. La diferencia es que cuando uno sale en la televisión con un canal fuerte o lo que sea, lo que tenés es, digamos, tu primera exposición de viralidad es muchísimo más grande que la que tenés en internet. O sea, la velocidad a la que ellos pueden, a la que vos podés conseguir 3 millones de gente views. Que ve, ¿cómo se llama? De views, ¿ok? Nosotros en 8 meses teníamos como 11 millones de personas que nos veían por semana, una cosa absurda. ¿Ok? Entonces, para uno alcanzar eso en internet se necesita un rango de tiempo mucho más alto. Y segundo, que existe pues, el problema que nosotros vemos específicamente en internet, porque le hemos dado vuelta, porque todo el mundo nos dice, ¿y por qué no vuelven con el programa? ¿Y por qué no hacen uno igual? Sí. Por ahí tengo una cosa que estamos construyendo con... ¿Alguno de ustedes sabe quién es Daniel San Pedro Espina? ¿Y ustedes han leído su columna en Semana? Bueno, estamos construyendo un programa con él basado en sus columnas. Ahí tengo un demo, pero hace falta el audio para que valga la pena verlo. Como se dice, el problema que uno tiene con internet es, o sea, hay una cultura de que todo lo que es en internet es gratis. O sea, esa cultura está muy arraigada. ¿Ok? Entonces, es muy difícil conseguir financiación a través del internet y es muy difícil que vos digas, voy a hacer algo político y crítico y no sé qué, y quiero plata, así lo pongas en internet. Entonces, primero que nada, la mayoría de la gente que tiene plata y maneja empresas grandes no cree ni en la viralidad, ni en el internet, ni en ninguna de esas cosas. Que construir un modelo de negocio, que hacer una cantidad de cosas, y no es, digamos, no es un espacio para nosotros conocido. ¿De acuerdo? O sea, nosotros no estamos como para entrar por ahí todavía. O sea, estamos estudiando, estamos viendo, pero no, ¿ok? Como el pequeño tirar al problema de las audiencias, y esto también me parece clave, lo del capital, cómo se financia lo del capital, proyecto como es el capital de Marx. También a propósito de Rius. Sí. Nosotros realmente no, bueno, es que el pequeño tirano sí fue una cosa muy espontánea, empezó pues sin mayores pretensiones de nada. Yo empecé pues por hacer el muñeco un día, hice un capítulo y ya, y ahí quedó. Después hablé con Simón y la cosa empezó a crecer y bueno. Y nosotros, digamos, nunca nos hemos preocupado mucho por la audiencia en YouTube. Digamos que Diego, allá es el que sabe cómo estamos de audiencias, que es el que, pues, bueno, digamos que Diego sí está pendiente de esas cosas, pero en general nosotros no tenemos un gran afán por saber cómo está, digamos, el rating ni nada de eso, pero sí tuvimos la experiencia con el DVD de cómo hacer, o sea, el reto de cómo hacer que la gente pagara por algo que ya encuentra en internet, porque lo primero que nos dijeron en la empresa de discos que nos llamó a que querían hacernos un DVD, fue, bueno, listo, sacamos el DVD y todo bien, pero entonces, ¿cuándo quitan los capítulos? Entonces, no, si los quitamos, esto se acaba. O sea, si teníamos clarísimo que si salía el contenido de internet, perdíamos tanto el público que teníamos en internet como la gente que no iba a comprar un DVD pues, de un producto que no conocía y que no tenía un mercadeo pues, en medios masivos. Entonces, lo que hicimos fue buscar alternativas para que la gente pagara por algo que ya puede tener. Entonces, lo primero fue mantenerlo barato. O sea, dijimos aquí que esto, que ganemos lo mínimo que se pueda. No por altruismo, sino por pura estrategia. O sea, dijimos, está bien, o sea, el disco cuesta tanto producirlo, pero lo que vamos a hacer es que no vamos a vender solamente el contenido. Nos dimos cuenta que la gente, aunque no eran tantos, sí era un público muy fiel, pero profundamente fiel, y la gente, por los comentarios sabíamos que se llegaban al extremo de decirnos, oigan, en el capítulo 4 de la primera temporada, hay un ojo que se le tuerce a un personaje. Y yo, uy, sí, verdad, perdón, no me di cuenta hasta ahorita. Devuélvame lo del CD. Sí, claro. Otros, por ejemplo, que veían, hay un capítulo sobre el Bicentenario donde los principales presidentes de Colombia dicen una frase, y la frase que decía Manuel Mariano Espina Pérez, creo que era de José Manuel Marroquín, bueno, lo que sea, y ese tipo de comentarios son los que nos hacen. Entonces dijimos, bueno, esta gente realmente está fidelizada, entonces lo que hicimos fue no venderles los capítulos, o sea, obviamente, aunque el contenido del DVD son los capítulos, lo que hicimos fue meterle contenido extra, capítulos que quedaron inéditos, clips de varios personajes que nos inventamos y pusimos, como Motas, que es un perro que te dice por quién votas. Y entonces, bueno, digamos, por un lado ese contenido digital, y por otro lado hacer que el producto en físico tuviera muchísimo valor agregado. Entonces le metimos toda la plata que nos íbamos a ganar en regalías para que el disco tuviera una edición bonita, que la gráfica, pues nos esmeramos un montón en que la gráfica saliera súper bonita, que tiene unos imanes extra, que entonces pues eso fue un gasto ahí, que la disquera diga, pero no, pero ¿cómo así que sacar imanes? ¿Para qué? ¿Cuántos pues, han vendido? No sé, ya el primer tiraje creo que estaba. ¿Y cuántos vendidos? Fueron 1,000. ¿Nada más? Sí, pero se vendieron. Pero bueno, el próximo vendrá. No, claro, claro, pero pues para nosotros, pues que no esperábamos nada. Claro, o sea, yo con esto no esperaba más que... Estamos hablando de un show de marketing de donde se venden peluches del pequeño tirano. Sí, sí. Es un gran logro. Bueno, y ya el gran mayor logro que hemos tenido fue un día que llegó una amiga con la edición pirata del Pequeño Tirano. Eso sí. Protagonizado por Santiago Rocha. Protagonizado. Protagonizado. Un detalle, quiero agregar algo. Y bueno, eso fue, digamos, ya cuando dijimos, bueno, esto ya está pirata, ya la hicimos, ya no importa, ya... ya están donde. Sí, ya no es sino cobrar las regalías y ya. Y la pregunta creo que estúpida, ¿con eso se pagan las labores, los honorarios, los...? No, a ver, o sea, si nos ponemos a cobrar hora hombre, nunca vamos a acabar de, no va a haber DVD que alcance a pagar eso. Claro que no, es que pues también empezó como un hobby, es cuando uno empieza a hacer el barquito dentro de la botella y se lo empiezan a comprar y a comprar y a comprar, y uno pues estamos en esa disyuntiva entre, bueno, ponemos una empresa, Pequeño Tirano Corp, Gran Tirano Corporación, lo ponemos a administrar, no sé, llamamos a Andrés Felipe Arias a que nos administre, puede funcionar, pero pues, o sea, digamos que estamos en ese punto en que podemos empezar a, digamos, hacer que la cosa empiece a ser rentable, y digamos que, o sea, no porque no hayamos, digamos, recibido el retorno de la inversión en horas hombre o en honorarios, uh-huh, no significa que el producto no sea rentable, pues porque de alguna forma sí ha sido rentable. Puedo agregar algo acá que es importante. ¿Me escuchan? ¿No necesitan que use esto? Ah, bueno. Hablo como tú, un varón, ¿viste? Entonces, hay una cosa que es muy importante en esto. O sea, acá nosotros hicimos 113 capítulos del siguiente programa por menos de lo que él hizo 2 capítulos. ¿Ok? Y es una cosa que se llama es las ganas. O sea, el amor que uno tiene por su producto y las ganas que tiene que hacerlo es mucho más importante que la plata que vas a recibir. O sea, nosotros el siguiente programa, o sea, nos representó subsistencia, jamás nos representó que ganáramos plata, o que siempre estamos al ras, o sea, parecíamos unos hippies. Trabajamos como unos chingados negros, o sea, era tremendo, ¿ok? Pero... No es la comparación como negros. Ah, no, sí, se puede ya. Un proyecto de ley. No es pertinente, me parece. Ah, bueno. Entonces trabajamos como unos chingados diseñadores. Sí. Como freelanceros. Trabajamos como freelanceros, eso está mejor, sí, es cierto. Trabajamos mucho, mucho, o sea, teníamos turnos muy largos, etcétera, pero lo hacíamos pues por el ¿cómo se dice? por la emoción de salir al aire, por la emoción de decir y por la emoción de seguir con la cosa, ¿ok? O sea, eso fue una motivación lo suficientemente fuerte para que no ganar plata no importara, ¿de acuerdo? O sea, sí, nos sostenemos, porque si no te sostenés y tenés que meter, pues no tenés, se acaba, ¿ok? Nos daba para sostenernos, nos seguíamos. ¿Cuántos programas duraron así? Porque nosotros hicimos 103. Nosotros hacíamos siempre como hippies en bus. Y, sí. Antes de lo que era distinto era cuando nos volvimos ya pues peligrosos, llamémoslo así, o famosos o lo que sea, o que ya todo el mundo, a ver, empieza todo el mundo es a temernos. Okay, cuando la gente te teme, entonces ya te invitan a la fiesta, te invitan a los cócteles, ya no pagan nada, te invitan a comer, o sea, digamos que por ese lado funciona bien. Pero, o sea, nunca fue como para decir, hey, no, o sea, con lo del siguiente programa me alcanzó para comprarme un carro, no. Uh-huh. Así tal cual. Y las cosas eran, a ver, más o menos les explico. Es que era la emoción, o sea, es que éramos más jóvenes, o sea, estos son jóvenes. Es la emoción. Es increíble que eso sea en un medio que tiene tanta plata como la televisión. Pero la plata, ¿no?, la tienen otros, no nosotros. O sea, sí. Es que, a ver, es chistoso. O sea, con lo que le pagan a Rafael Novoa por mes, ¿ok? Yo puedo sostener mi oficina 6 meses, ¿ok? Uh-huh, claro. Y puedo producir mucho más que los capítulos que hace Rafael Novoa en un mes. Entonces, pero es que yo no soy Rafael Novoa. Me parezco y todo, soy igual de flaco y todo, pero, ¿ok? Uy, atlético y toda la joda, pero no. Entonces, digamos que ese no es nuestro escenario de operación porque somos un producto demasiado novedoso para que se confíe en él. O sea, tenemos unas experiencias de negocio bien simpáticas, pero no corresponde a esto, si querés la hablamos ahora, después del turno. Okay. El hecho específico es que nosotros trabajamos en el siguiente programa, nos sentábamos, nos reuníamos, proponíamos unos temas, la oficina de Carlos, o sea, con Martín y Santiago, Rafael Noguera, escribían los libretos, eso lo hacíamos todos los jueves. El siguiente jueves leíamos libreto, y hacíamos las ideas del nuevo libreto, y ese mismo jueves empezábamos a producir, y eso que producíamos ese jueves, el viernes siguiente estaba al aire en la noche. Entonces, así trabajamos. Ganó la programadora cantidades. Eso sí. Pues tiene que haber ganado mucha plata. Total. Era súper vendido y toda la cosa. Les voy a dar una cosa bien interesante. El programa, okay, insisto, no nos daba, o sea, nos daba para sostener la oficina, nos daba para pagarle a la gente, esa clase de cosas. Pero, por ejemplo, en el segundo año, pues como el rating era grande y no sé qué, entonces sacamos cuadernos. Nos vino una de esas de cuadernos y hicimos cuadernos. Eso ganamos más que Natalia París. O sea, son muñecos feos. Eso, ahí sí rindieron. O sea, recibimos más en 2 años por cuadernos que lo que recibimos en 3 años por producir el programa. Pero es que era, o sea, nosotros necesitábamos la oportunidad. O sea, si yo me paro y digo, no, quiero $100,000 por capítulo, no, entonces váyase a la chingada. O sea, pero si uno dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto te vale eso? Me vale 10. Bueno, te lo hago por 1, pero dame la puta oportunidad de estar al aire. Entonces nos dieron la oportunidad. O sea, si no nos hubieran dado la oportunidad, tal vez no hubiéramos llegado tan lejos. O sea, nosotros, pues fuera del siguiente programa, creo que ustedes, algunos de ustedes conocen el profesor Superó, Betty Toons, fuera de eso hemos tenido series en México, hemos tenido series en España, okay, pero si no hubiéramos tenido esa primera oportunidad y si no nos hubiéramos roto el trasero en esa primera oportunidad, no hubiéramos evolucionado hacia nada más, ¿de acuerdo? Y eso es básicamente en el amor por la profesión. O sea, lo que lo sostiene a uno al final es el amor por la profesión, no es otra cosa. Y las ganas que uno lo meta en preso también. Bueno, eso es bueno. ¿Cómo funciona? No sé, ¿a vos te fueron a buscar? A mí me vinieron a buscar. Hicimos, pues yo creí que me iban a deportar, fue buenísimo. Hicimos unos capítulos, no sé si se acuerdan, que entonces montamos al Congreso en un barco y lo chocamos contra un shitberg, ¿no se acuerdan? O sea que estábamos en elecciones en ese momento, que es antes de que gane Pastrana al final de Samper. Y entonces hicimos un capítulo donde entonces como el pueblo es bruto, entonces todo el mundo empieza a hacer campaña contra Cerdo, porque como Cerdo representa al pueblo, todos quieren votar por Cerdo, entonces todos los candidatos hacen campaña contra Cerdo y finalmente la gente va a votar y entonces no votemos por ese Cerdo y lo tachan en el papel, en la papeleta, o sea, claro, gana el Cerdo. Entonces el man llega y divide, no sé si se acuerdan, no, ustedes son muy jóvenes, hubo unos ministros que les pescaron una conversación donde se dividía no sé qué, miti-miti, Saulo Arboleda. Entonces el Cerdo llega y dice, miti-miti los ministerios, la mitad para Santiago, la mitad para Martín los ministerios. Entonces deciden reorganizar el país. Entonces cuando deciden reorganizar el país, lo primero que hacen es, vendamos todos los territorios que no sirven para nada y están olvidados, entonces todo, qué sé yo, el Amazonas, el Llano, no sé qué, se lo venden a los gringos y con toda esa plata reconstruyamos el país, ese es el plan. Entonces, claro, llega toda la plata y ahí mismo aparece Guerra Tulena y Marta Catalina Daniels, que son del Congreso, vienen, pues quieren parte de la torta, el Congreso quiere parte de la torta. Entonces montamos a todo el Congreso en un barco porque vamos a repartir la torta. Y entonces sale desde Cartagena un transatlántico con todos los congresistas. Y entonces, frente a Cartagena o cerca, hay un shitberg, que es un iceberg, pero de mierda. Y el barco va y choca con el shitberg y se hunde y se muere todo el Congreso, menos ni Marta Catalina ni el otro. Entonces, claro, se muere el Congreso, no sé qué, ellos finalmente... Entonces ya pueden gobernar el país como quieren, pero estos congresistas que se salvan, finalmente orquestan un golpe de Estado, sacan a Martín y Santiago y empiezan a adivinar a Cerdo con Burundanga y finalmente hay un golpe de Estado real. O sea, hicimos unos tanques disparándole a la Casa de Gobierno y todo eso. ¿Ok? Eso fue viernes por la noche, lunes por la mañana, que del Congreso de la República los quieren ver. O sea, que el juez tiene que estar en el Congreso, que es ese insulto, que es no sé qué. Entonces nos dicen los abogados de la programadora, ustedes tranquilos, denos una copia del programa y vamos nosotros. Listo. Y por el otro lado, eso fue un lunes. O sea, ya fue bastante emocionante porque ya estamos como nos van a levantar del aire, no sé qué. Entonces, esa fue una cosa que le dije a él que fue bastante interesante para nosotros, es que cuando hicimos el siguiente programa, trabajamos para Sempro. Sempro era una empresa de los jesuitas, de la Fundación Social. O sea, no es ni Santo Domingo, ni Ardila Lule, ni gobierno. O sea, es el otro poder. ¿Ok? Esa es la iglesia. Entonces, digamos que eso nos daba cierta independencia para hacer las cosas. Entonces nos dijeron, ustedes tranquilos, sigan haciendo el capítulo de la semana que viene. El capítulo de la semana que viene se llamaba Ceguera Cucuteña. Era muy divertido porque entonces les daban un whisky malo en Cúcuta y bueno, y llegaban y la estatua de Papuchis. Esa es una vaina muy divertida. En todo caso, seguimos haciendo el programa. Martes, ponele tipo 11 de la mañana, llega un camión del ejército. Se bajan como 20 soldados, guardia presidencial, golpean a la puerta y preguntan por mí. Dije, no, puta, me deportaron. O sea, ¡wow! Que me lleven a Venezuela, Ecuador, yo desde allá sigo, yo no tengo problema. Y no, era una invitación a comer con Samper. ¿Con un sufragio? No. No, todo lo contrario. Un tipo inteligente, o sea, ¿para qué los quiero de enemigos? Eso fue bien elegante lo que pasó ahí. Y con el Congreso fue, que seguían putéricos, pues se pusieron ahí en el Senado a ver esa cosa. Nosotros hicimos unas cosas terribles y entonces se hunden y se mueren ahogados. O sea, hay otra escena donde entonces aprobemos a un pupitrazo algo, entonces como aprobaron lo que no era, le mandamos a cortar la mano a todo el mundo, entonces ya no pueden hacer pupitrazos y no sé qué. Todo el mundo cara de piedra. Entonces llega, listo, se hunde, se salvan Marta Catalina Áñez, pues que descanse en paz, y Guerra Tulena, que es, está en la cárcel, que es cárcel la cárcel, entonces. ¿Cómo se dice? Sobreviven y quedan en el shitberg, viviendo ahí hasta que alguien los rescate. Entonces comiéndose el shitberg, o sea, los están comiendo mierda físicamente. Todo mundo cara de piedra. Hasta que hay un momento donde los van a rescatar y se vuelve una escena romántica y se besan. Hasta ahí duró la cosa. De ahí nada, todo mundo de cara de piedra a cagados de la risa. Y ya, nos salvamos, pues. Es una anécdota entretenida de hasta dónde nos alcanzaron a llegar las cosas. La cosa desde el... Nosotros, Emilio Lovera, que es el que hace todas las voces de la presidencial, que es un comediante súper rodado en Venezuela, en las primeras veces que estábamos grabando nos dijo, si da risa, no te pueden hacer nada. Entonces, básicamente, tenemos como un manto blanco de que da risa. Y tocarnos sería como muy, muy, muy delicado y muy contraproducente para ellos. Tocarnos directamente, nos tocan por los lados, nos tocan el culo por los lados. Pero directamente ir a la casa de uno y meterte preso, salen ellos perdiendo, seguro, pero es que te lo garantizo. Lo que pasa es que acá lo vivimos, o sea, todos saben lo que pasó con Garzón. Garzón claro. Era un eje de la comedia política, lo mataron, o sea, y no es claro, o sea... Nadie tuvo la culpa, pero todos tienen la culpa, al fin y al cabo. Entonces, digamos que acá no es necesariamente una, llamémoslo así, una carta de salvarte de un problema, el asunto de hacer reír. O sea, eso sí, en público, los que, en público y de frente nadie te va a hacer nada, pero por detrás son unos cabrones. O sea, Pastrana, a ver, él llega a la presidencia, entonces nosotros hicimos un capítulo donde lo poníamos... de pantaloneta corto y orejitas de Mickey Mouse y no sé qué, la carta. Ustedes vuelven a poner el presidente en pantalón corto y lo sacamos del aire, que es el secretario de la presidencia de semana. Después, ¿cuál fue la siguiente? Ah, bueno, entonces ya no lo podemos pintar así. Entonces, el siguiente es, empieza, es cuando empiezan a poner lo del 4 por 1000 o no sé qué. Bueno, es que tengo tantas anécdotas, güey, pucha. Bueno, en 5 de tal. El hecho es que la siguiente vez que le dijimos al man fue... hicimos un capítulo sobre cuando todo, pues la zona de distensión, la crisis económica, no sé qué, entonces llaman los gringos, llama el secretario de Estado gringo, entonces llama al palacio y contesta Pastrana. Y entonces empieza el tipo a decirle algo y Pastrana no sé qué, no sé qué, y le dice el secretario de Estado gringo, ¿sabe qué? Pásenme a una persona responsable. Otra carta. Y ahí no pudimos joderlo más. Y sí nos dijo Centro, de ahí no hagan más nada. No metan a ese man en nada. Entonces, pero... Y eso lo hacían por debajo, eso no era público. Ok, un tipo como Poncho Rentería llegó a ir a golpear, a buscar para pegarles allá a la casa de Carlos Vives, a donde queda Gaira, si ustedes conocen, ahí se editaba. O sea, antes eso era la casa de la mamá, después era la oficina de él y ahí editábamos el programa. Ahí se hacían las voces y eso, y la animación se hacía en mi oficina. Y llegó ahí y se coló y se saltó una reja para ir a pegarle a estos más. Pero eso no se supo. O sea, nosotros digamos que toda la clase, todos los ataques que recibimos fueron súper discretos, pero súper, súper discretos. Y siempre eran fuertes y muy radicales. En eso tiene razón acá el doctor. Pero sin embargo, acá en Colombia, que hagas reír no es un... una bandera que te vas a salvar de que te pase algo. A nosotros sí no nos han amenazado porque no somos tan importantes. Nunca nos ha pasado nada ni medianamente cercano. Ya tendrás tu momento, tranquilo. Sí. Bueno, no, una vez, sí, en el Twitter sí, una vez una confrontación. No, pero eso no cuenta ya. Sí, pero eso ya no cuenta como... Pues fue Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura, que escribió... O sea, alguien estaba hablando como que... Me pregunto si Andrés Felipe Arias habrá visto El Pequeño Tirano. Y el tipo respondió, he visto su trabajo. Y le respondimos, nosotros también hemos visto su trabajo. Pero eso fue todo, y ahí no pasó. Bueno. Esa es la pelea más elegante que he visto en mi vida. Perfecto, y para Twitter. Y contundente. Nosotros, en cambio, si es lo de Soho, ¿cómo se alimenta la isla presidencial? ¿Cómo se sostiene? Bueno, apaguen el live stream para hablarles un poquito del Departamento de Estado y la CIA. No, mentira. Básicamente lo aguantamos con nuestro trabajo comercial. Nosotros tenemos una agencia digital y trabajamos con clientes de todo tipo. Y hacemos, bueno, con eso un poquito lo financiamos. Eso nos sirve para abrirnos puertas también. Así que en ese sentido, Isla Presidencial no ha hecho un centavo, pero nos ha ayudado obviamente a experimentar y básicamente nos gusta. Igual que el mismo Chihuire, no se paga, pero es imposible que lo dejemos de hacer. Entonces, la respuesta es uno mismo. Uno mismo con las ganas. Claro. ¿Y en tu caso? En mi caso fue un contrato cerrado con el CEDUL. Sí, porque era un cortometraje. Digamos que se diferencia bastante de la valentía que se requiere para hacer el trabajo de ustedes. Pero yo creo que no es valentía. No. Yo creo que sí, porque es que si aquí No es valentía, es inconsciencia, creo. No, pero yo creo que... Yo tengo de una cosa... Sí, de por sí la animación, como decía, es un proceso tan riguroso y dispendioso. Hacer animación que tiene un formato de crítica social o de... con el propósito de ganar dinero es una insensatez, ¿no? Entonces, no, yo no creo que... O sea, si es el propósito principal, pues ya uno nace perdiendo. No, sí. No sé, aunque fue un contrato cerrado, no era como, ah, sí, voy a, uh-huh. sí, voy a hacer el corto violeta. No. Como lo han dicho repetidas Ganas. Ocasiones, uno hace es porque necesita sacarlo por algún lado, ¿no? Y si pues la herramienta que uno tiene a la mano es la animación, porque es lo que mejor sabe hacer. O es una de las, ¿no? Pues, yo digo una cosa, además es que nadie se puede esconder de la animación. Eso es... La brecha se está cerrando. Yo creo que, o sea, como estamos ahorita, como estamos hace 3 años, hace 6 años, cada vez es mejor. O sea, por decirte un ejemplo de primer mundo, hay canales en YouTube en Estados Unidos que manejan humor, que es una producción sumamente sencilla y tienen 500 millones de views. Si tú tienes 500 millones de views, solo con Google Ads estás recibiendo más o menos 20 mil, 15 mil dólares mensuales. Ya eso aguanta esa operación y la hace sostenible. Y después empiezan a vender franelas y tal, y discos, y ahí hacen plata. Entonces, eso hace 10 años era imposible. Ahorita empezó en Estados Unidos, empezó en el Reino Unido, está empezando a pasar. Nosotros recibimos unos cheques como $800 mensuales de Isla Presidencial por los Google Ads, que no te aguanta la producción del episodio, pero cada vez es un poquito mejor. Queremos hacer una aplicación para iPhone, entonces al comprarla tienes un episodio de más. Bueno, digamos que cada vez la monetización de lo de Internet se va limpiando y va a haber un momento en el que va a ser posible, pero lo estamos inventando en este momento. Estamos como en el cine, no sé, en 1920. Todavía faltan 80 años. Muy buen punto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.